Bueno, como bien dijo Armando, la comisión organizadora de este evento es público-privada. En esto intervino mucho la Cámara de Productores, el INDA, los municipios y la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Debido a esa interacción y este trabajo previo, hemos logrado que esta capacitación a nivel internacional sea gratuita. El día lunes, en primer instante, es una capacitación técnica, específica, más que nada destinada a profesionales, ingenieros agrónomos, y todo aquel que esté abocado a la especialidad de la mejora genética. Y el segundo día ya sí es destinada a productores y tiene que ver con esto, con conocer nuevas experiencias que se realizan fuera del país, básicamente en Chile, y ver de qué manera los productores o el sector privado pueden llegar a ver factible o viable nuevos procesos de desarrollo. Bueno, se va a contar en detalle en la jornada, pero los talleres justamente para ver, para despertar interés en los productores de poder ver en medio de convenios la mejora, no la mejora, sino encarar un proyecto de desarrollo, pero previo a ello conociendo qué es lo que se está haciendo en distintos lugares del mundo. En este caso, los expertos son de Chile. También es fundamental aclarar que si bien esto se inicia por una experiencia de los técnicos de INTA, durante al menos estos 2 años, tanto el municipio de Varadero como el de San Pedro, ha venido interactuando en el Consejo Local Asesor, junto también en la asesoría de la Cámara, en la Mesa Multisectorial y en el Cluster Frutícola, y en todas las instancias lo que se privilegia o lo que la demanda del productor venía sosteniendo era que tenía el interés de conocer nuevos materiales que mejoren, o que por lo menos se despierta el interés de ver, bueno, qué podemos mejorar, en qué mejora la competitividad en este caso de esta zona. Por eso institucionalmente están los municipios, porque creemos y sostenemos que para que nuevamente se desarrolle, se estimule, en este caso en la producción frutícola, los municipios tienen que ser los primeros en estar institucionalmente encabezando todo proyecto de desarrollo, como así también le voy a dar pie a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, porque creo que a nivel regional es importante el número de profesionales que hay, también es importante el número de profesionales inscriptos, y que desde el municipio queremos que esta jornada, esta es la primera, pero que con mayor frecuencia podamos lograr mejor y mayor capacitación durante todo el año o a medida que la demanda de los productores lo requiera. Esto tiene que ver con mantener lo que se está produciendo y a la vez con la incorporación de conocimientos, despertar o estimular a lo que están produciendo. Tanto en las instancias del clúster como en otras instancias, todos se preguntaban, ¿y por qué estas variedades y no otras? ¿Y por qué estas características y no otras? Y creo que también el consumidor se lo pregunta, ¿por qué no tengo una variedad de un color, de un sabor, de otra manera? Bueno, en este caso se abre un abanico de mayor disponibilidad en este sentido y creo que lo fundamental es volver a lograr tanto de, en este caso, ingenieros agrónomos o técnicos o el ámbito científico, lograr la convocatoria y lograr la convocatoria de los productores. Nosotros teniendo la convocatoria, luego se despiertan otro tipo de jornadas de capacitación y es lo que no se debe perder. Por eso digo y remarco que institucionalmente los organizadores públicos y privados pretendemos que siga esta sinergia más allá de lo que agotaban de esta disminución de la superficie, porque a lo mejor a veces no hay que fijarse en la cantidad, sino también en lo que a futuro se requiere, qué quiere el consumidor. Y que se abra el juego a que a nivel internacional se están mostrando nuevas variedades, nuevas opciones, y al productor lo tenemos que hacer sentir curioso. Así que bueno, los esperamos a todos. Sabemos que hay mucho interés en esta jornada y desde ya, desde esta organización, pretendemos nuevamente anunciarles una nueva, ¿sí?